Mi padre le hizo una oferta que no pudo rehusar. Videodrome. En 1969, Mario Puzo publica El Padrino, una saga sobre la evolución de la mafia desde una cruda sociedad secreta hasta una versión sofisticada de lo que es la administración de una empresa. La influencia de la mafia se había implantado hasta tal punto en América que se llegó a decir que los desembarcos aliados en Sicilia en la Segunda Guerra Mundial se habían podido realizar con éxito con la ayuda de las familias mafiosas americanas que tenían raíces y parientes sicilianos. Francis Ford Coppola adapta la novela de Puzo, donde se describe la creciente influencia de la familia Corleone en Nueva York y Las Vegas. El joven Vito Corleone llega a Estados Unidos a principios de siglo y edifica un gran edificio de poder cuyos cimientos son una empresa tapadera de importación de aceite de oliva. La influencia, el poder y el imperio de Corleone se debe a un despotismo populista hacia aquellos inmigrantes que son más débiles que él. Don Vito, gracias a su política de crueldad con los adversarios y suavidad de trato con sus clientes, va suplantando a los viejos cabecillas mafiosos. A medida que el padrino va envejeciendo, sus hijos, Sonny, Fredo y Michael, van adquiriendo importancia en la trama. El efecto corruptor del poder absoluto y el arraigo de las costumbres y actitudes sicilianas en América están muy presentes en el relato. Puzo y Coppola firmaron el guión de lo que con el tiempo se convertiría en una serie de películas que reflejarían 80 años de la historia del crimen organizado en los Estados Unidos. Un guión cuyas claves son el poder, el dinero, la venganza y sobre todo, la familia. No soriné, mi amigo, ¿qué puedo hacer? Como la guerra ha terminado, ahora a Enzo quieren repatriarlo a Italia. Padrino, tengo una hija. Y ella, y Enzo... ¿Quieres que Enzo se quede en el país y que tu hija se case? Ah, usted lo comprende todo. Prego. Gracias. Señor Hagen, gracias, ¿eh? Gracias. Amiamo, Enzo, amiamo. Espera a ver el pastel de boda que he hecho para su hija, padrino. Así, así, la novia, el novio, el ángel... Thank you. Cuando fallan los tribunales, cuando falla el sistema en su totalidad, se puede recurrir a don Corleone y lograr que se haga justicia. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. El concepto de justicia privada se manifiesta en la primera escena de la película. Bonasera, el empresario de pompas fúnebres, ruega a don Corleone que se haga justicia. Eso no es justicia. Tu hija está viva. Quiero que sufran. Como ella. ¿Qué tengo que pagar? Bonasera. Bonasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. ¿Amigos? Padrino. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias, padrino. Prego. La secuencia representa la necesidad que sienten los simples de una autoridad fuerte y protectora. Este ambiente, con su amenazadora mezcla de temor y respeto, se desarrolla en una atmósfera casi religiosa. El don está sentado, acariciando un gato, símbolo de las garras ocultas de su imperio. Que se encargue de esto, Clemenza. Con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario. Pronuncia estas palabras, oliendo la rosa que lleva en el ojal. Estas palabras tan simples e idílicas enmarcan la realidad de la implacable violencia mafiosa. Fuera de la penumbra del despacho, provocada por unas persianas bajadas, en el jardín, bajo un sol radiante, tiene lugar la boda de la hija del don, Connie. Apareciendo los miembros de la familia. Sonny, el primogénito, con todo lo que ello implica, a la vez que osado, vulgar y mujeriego. ¡Fuera! ¿Qué están haciendo aquí? Esta es una fiesta privada, ¡largo! Oiga, es la boda de mi hermana. Maldita sea, esta gentuza del FBI no respeta nada. Fredo, débil y con pocas luces, el hijo y hermano a proteger. ¿Cómo estás, Fredo? Fredo, mi hermano Fredo. Esta es Kay Adams. Hola. ¿Qué tal estás? Este es mi hermano Mike. Lo estáis pasando bien, ¿eh? Sí. Sales con ella, ¿eh? La hermana pequeña exhibiendo su traje de novia y mamá Corleone, una auténtica mamá siciliana. Y Michael, sobrio y mesurado, universitario y héroe de guerra, asiste a la celebración con su prometida Kay, anglosajona y protestante. Por favor, Michael, cuéntame. Cuando Johnny empezó a cantar, su director de orquesta le firmó una exclusiva aprovechando su inexperiencia. Y como su carrera fue de más a más, él quiso liberarse. Johnny es ahijado de mi padre. Mi padre fue a ver al empresario y le ofreció $10,000 por dejar a Johnny. Pero el tipo se negó. Al día siguiente, mi padre volvió a verle, pero esta vez con Luca Brasi. Y en una hora, consiguió que aquel cerdo aceptase un cheque de $2. ¿Cómo lo logró? Mi padre le hizo una oferta que no pudo rehusar. Así es mi familia, Kay, pero yo no. La familia comprende no solo a los parientes consanguíneos. ¿Da miedo? Sí. Dar miedo es oficio. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Su nombre es Luca Brasi. Ayuda a mi padre a veces. ¡Michael! Hola, Tom. Estás estupendo. Mi hermano, Tom Hagen. Esta es Kay Adams. ¿Cómo está usted? Encantada. Tu padre preguntó por ti. Mucho gusto. El gusto es mío, mi padre. ¿Y es tu hermano? ¿Por qué lleva otro apellido? Cuando mi hermano Sonny era pequeño, encontró a Tom Hagen en la calle. No tenía a nadie y mi padre lo recogió. Ha vivido siempre aquí. Es abogado. No es siciliano. Creo que va a ser consigliere. ¿Eso qué es? Eso es como consejero o asesor, muy importante en la familia. ¿Te gusta la lasaña? Hay vínculos de sangre entre esos individuos. Su lealtad es indivisible, no solo entre ellos, sino con la familia como cuerpo vivo. Ha venido desde California para estar en la boda. Te dije que vendría. Pero después de 2 años tendrá problemas. Ah, es un buen ahijado. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Canta para nosotros! ¿No sabía vuestra amistad con Johnny Fontaine? Sí. ¿Te lo presento? Claro que sí. Mi padre le ayudó en su carrera. ¿Sí? ¿Cómo? Escucha la canción. Ah. have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. Estoy perdiendo la voz. Si me dieran el papel en la película, eso me situaría de nuevo. Pero ese productor no quiere dármelo. Es el amo de los estudios. ¿Cómo se llama? Walsh. Walsh no quiere ayudarme. Dice que estoy acabado, que no valgo. ¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Aguantar como un hombre! ¡A llevar esta casa! Es que lo único que te han enseñado en Hollywood, a llorar como una mujer. No sé qué hacer. Eso es estúpido, ridículo. Johnny Fontana, cuyo personaje recuerda a Frank Sinatra, está en un mal momento de su carrera y acude a su padrino en busca de ayuda. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say you are. La familia es el tema principal de la saga de El Padrino. Las palabras de Don Corleone a Johnny reflejan un sentido jerárquico. La sociedad italiana se basa en la supremacía del varón. La familia es su patrimonio. ¿Vives con tu familia? Sí. Claro. Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que lo rechazará. You are my one. My life I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino ma facim amore ancora cuore. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say you are my one love. My life I live for you. I have but one. Don Corleone es un patriarca agradable, mucho más de lo que será su hijo Michael cuando se convierta en Don. Le gusta el vino y ama la vida. Incluso en ciertos momentos parece avergonzarse de utilizar la violencia, en la que parece caer solo cuando es necesario para el bien de la familia. He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia. Y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos de los poderosos. Contigo tenía otros proyectos, Michael. Pensaba que algún día podrías llegar a mover esos hilos. Senador Corleone, gobernador Corleone o más. Un pedazo. Pero... no ha habido tiempo, Michael. No ha habido tiempo. Lo conseguiremos, papá. Lo conseguiremos. Corleone sufre un atentado porque su antiguo honor no admite el tráfico de drogas que propone otro mafioso llamado Solosso. Todo es un negocio, nada personal. Bien, Tom, eres consigliere. ¿Qué hacemos si se muere mi padre? Si se muere tu padre, se acabará nuestra fuerza política y la influencia. Y las otras familias de Nueva York pactarán con Solosso para evitar su propia destrucción. Estamos en el 46, Sonny, ya no son los años 30. Nadie quiere sangre. Si se muere tu padre, firma el trato, Sonny. Para ti es fácil decir eso, Tom. Él no es tu padre. Yo soy para él como tú o Mike. Vaya a proponer. Quiere acabar con papá. Solo eso. Es su obsesión. Hay que ir por él. ¿No quieren un encuentro conmigo? Hablaré yo mismo con McCluskey y Solosso. Arreglad la cita. Preferiría en un lugar público, un bar, un restaurante o algo así, donde haya público y esté a salvo. No debo llevar armas encima. Pero si Clemenza encuentra el medio de dejar una pistola a mi alcance, los mataré. Vaya con el colegial. Con esto no contábamos. No querías mezclarte en nuestros asuntos y ahora vas a cargarte a un policía solo porque te acarició la cara un poquito. ¿Eh? ¿Qué crees que es esto? ¿Tu guerra donde disparabais a 1000 metros? Aquí hay que estar cerca, sí. ¡Pin! Salpicándote los sesos ese traje nuevo. Ven. Sonny. Lo tomes por lo personal. No es personal, Sonny. Solo negocio. La guerra entre familias se acrecienta. Michael se esconde en Sicilia. Sonny, el don en funciones, es asesinado. Mi mujer está arriba llorando. He oído llegar varios coches. Consigliere mío, dile a tu don lo que todos sabéis, menos yo. Yo a la mamá no le he dicho nada. Ahora iba a subir a despertarle a usted para decírselo. Y necesitabas beber para hacerlo. Sí. Bueno, ya has bebido. Han atacado a Sonny en el puente. Ha muerto. Que no se investigue nada, Tom. No quiero venganzas. Tienes que convocar a las 5 familias. Se acabó la guerra. Thank you. Michael se convierte en el jefe de la familia. Su personalidad parecía la menos indicada para el puesto. Su padre le había reservado para otros fines, pero las circunstancias han convertido al hijo pequeño en don. Ah, oye, quien te habla de tener esa entrevista con Barsini, ese es el traidor. No lo olvides. Poco tiempo después del traspaso de poderes, Vito Corleone muere de un infarto mientras, como buen abuelo, juega con su nieto en el jardín. La personalidad de Michael es ambivalente. Está atrapado entre su familia del viejo mundo y el sueño americano de la posguerra. Primero se le compara con su padre envejeciendo, después, en la segunda parte, con el joven Vito. En ambos casos, se distingue una personalidad opuesta, genial y extrovertida en el caso del padre, fría e implacable en el de Michael. Prefiere el estilo y el encanto de Vito al de Michael. Puede que en el personaje del padre refleje el espíritu pionero de América. Michael abandona la humildad de don Vito por una dureza y una acción implacable que se corresponde con los nuevos tiempos. El Padrino comienza y termina con una ceremonia familiar protagonizada por Connie, la boda y el bautismo de su hijo. En la primera, don Vito recibe a su familia de forma casi religiosa. En la segunda, Michael se convierte en padrino de su sobrino, mientras sus hombres ajustan las cuentas de la familia. Michael Francis Ritchie, ¿renuncias a Satanás? A sus obras. Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Deseas ser bautizado? Deseo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Francis Ritchie, ven paz y que el Señor sea contigo. Amén. La matanza se alterna con la solemnidad de la ceremonia religiosa. Todos sus enemigos, Moe Green, Barsini, Ataglia, Stracci y Cuneo, son eliminados con precisión clínica. Su familia está vengada. Falta hacer justicia. Tessio, uno de los viejos ayudantes de su padre, y su cuñado Carlo, son ejecutados por traición. ¿Vas a pagar por Santino Berro. Mike, te equivocas. Vendiste a Sonny a la gente de Barsini. Ah, ¿crees que tu comedia con mi hermana engañaría a un Corleone? Mike, soy inocente. Lo juro por mis hijos. Créeme. Siéntate. Estoy ajustando las cuentas de la familia. No digas que eres inocente, Carlo. Confiesa la verdad. No te asustes, Carlo. ¿Tú crees que iba a dejar a mi hermana viuda? Soy el padrino de tu hijo, Carlo. Anda, bebé. Bebé. Quiero que te quedes allí. ¿Entendido? Y no me digas que eres inocente. Es un insulto a mi inteligencia. Y eso no me divierte. El concepto de familia que había tenido Vito es muy diferente al que desarrolla Michael. De hecho, Michael, con la ejecución de Carlo, rechaza la familia al viejo estilo. Vito nunca habría matado a nadie de su sangre. Michael llegará a matar a su propio hermano Fredo por el bien de la familia. Mike, es cierto. No te metas en mis asuntos, Kay. Es cierto. No vuelvas a preguntarme. ¡Contesta! ¡Basta! Está bien. Es la última vez. La última que te permito hacerme esa pregunta. ¿Es cierto? No. Es un no pronunciado suavemente, sin vergüenza ni ira. Tras la monstruosa negación, Kay sale de la habitación y ve a los ayudantes de Michael ofreciéndole su homenaje. Clemenza besa su mano y dice: Don Corleone. Los ritos se han cumplido, y Kay, el último lazo de Michael con el mundo exterior, queda excluida tras la puerta que se cierra en un final que recuerda al de Centauros del Desierto, de John Ford. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across the meadow. La segunda parte de El Padrino comienza en Sicilia en 1901. Vito Andolini, más tarde adoptaría el nombre de su pueblo, Corleone, tiene 9 años. Su padre y su hermano mayor han sido asesinados por Don Ciccio, el jefe mafioso local. Junto con su madre se dirige a la casa del capo. Esta pide clemencia para su hijo. Don Ciccio sabe que el pequeño, cuando crezca, solo pensará en la venganza. Don Ciccio, ammazzaste a mio marito perché non si vuole piegare. Eppure figlio mio grande, Paul, perché aveva giurato vendetta. Non mi resta che Vito. Avi solo 9 anni, un'anima innocente, che non parla, non apre mai bocca. Non sono le parole che mi fanno paura. Cristo lo tengo con me, a così non può fare vendetta. Fatemi la grazia, Don Ciccio. Lasciatela a me, sto figlio mio. Oggi solo a Cristo. Calza, c'è sicuro. Ma Madonna benedita, vi giuro che non fa niente a Vossignoria. Lasciatemelo, Don Ciccio. No. Vista, Sidney! Vieni, va a ammazzo! Figliatro! Vattene, figlio! Vito, vattene! El pequeño Vito huye y con la ayuda de sus familiares y amigos llega a América. Años 50. En la propiedad de la familia Corleone, a orillas del lago Tahoe, tiene lugar la comunión del primogénito de Michael y Kay, Anthony. Como ya ocurriera en la primera parte con la boda de Connie, el don recibe a sus familiares y clientes. En esta ocasión, la reunión principal es con un senador de Nevada. A diferencia de don Vito, Michael sí hace negocios en una reunión familiar. Tendrá la licencia si la quiere. Su precio son $250,000 más el 5% de los ingresos brutos pagaderos mensualmente. De los 4 hoteles, señor Corleone. Algo elevado. Esa licencia no excede de los 25,000, si no me equivoco. Exacto. Entonces, ¿por qué razón voy a pagar más? Porque tengo intención de exprimirle. Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con su pelo aceitoso, sus horribles trajes de seda, haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio su mascarada, la hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda. Senador, los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia. En el jardín, la fiesta sigue. 30 profesores y ninguno italiano. ¡Más que pecado! ¡A atacar con la tarantela! ¡Para! Michael es el jefe de la familia y como tal actúa. Él dicta las normas de comportamiento y él decide todo lo que concierne a sus miembros. Yo hablo solo con mi hermana. Me atañe a mí también. ¿Te da igual si me quedo? ¿Cómo estás, cielo? Te presento a Merle. Nos conocimos en Las Vegas. Nos vamos a Europa la semana que viene. Quisiera reservar pasajes en el Queen Mary. Y para eso acudes a mí. ¿Por qué no vas a una agencia de viajes? Antes queremos casarnos. ¿Vienes a ver a tus hijos los domingos? ¿Te has enterado de que al mayor en Reno le han metido en la cárcel por robar en un supermercado mientras tú estás golfeando? ¡Michael! ¡Te pasas la vida mariposeando con desaprensivos que te usan como una zorra! ¡Tú no eres mi padre! ¿Para qué acudes a mí? No tengo un centavo. Ojalá fuera más paciente contigo. ¿Por qué no te quedas aquí con nosotros? Con tu familia. Vivirás en nuestra finca con tus hijos. Y te prometo que no te faltará nunca nada de lo que se te antoje. La cena que sigue a la fiesta del lago Tahoe presenta los primeros indicios de que la familia, desde el punto de vista tradicional, podría empezar a desintegrarse. Familia, Chentani. Chentani. ¿Qué es Chentani? 100 años. No comprendes nada. Significa el deseo de vivir felizmente 100 años toda la familia. Pero mi padre no está vivo. Connie. Chichi. Merle, te presento a mi cuñada Deanna. Encantado. La mujer de Fred. Mucho gusto, Merle. Esos dos harían buena pareja, ¿no? Mamá, eres el colmo. Mamá. ¿Está hablando de mí? La hostilidad de los Corleone hacia los extraños queda patente, incluso hacia los parientes políticos. La mamá lo expresa claramente con el comentario que hace sobre la mujer de Fredo y el novio de Connie. Michael corta el conato de motín de su cuñada, la mujer de Fredo. ¿Por qué no voy a poder bailar? Porque no se baila arrastrando el culo por la pista. Ah, ya lo adivino. Estás celoso porque eres un hombre de verdad. Cállate, no te saco las muelas, dotado. De hablar así a tu madre. Estos latinos solo levantan la mano contra sus mujeres. Michael dice que si no eres capaz de taparle la boca, lo hago yo. Me parece mejor. ¡No os caséis con un macaroni! Para ellos la mujer es mierda. Y por supuesto la tratan como... ¡Oh! ¡Déjame! ¡Que me hagas marcha del divorcio! ¡Socorro! El machismo de la familia es evidente. La mujer del joven Don Vito sirve la cena desde la cocina, llevando cuidadosamente servido cada plato, y se vuelve a la cocina a comer mientras Vito habla con Clemenza y Tessio. Las mujeres no italianas son en cambio independientes, como Kay, o borrachas y ligeras de cascos, como la de Fredo. El machismo de la familia también se manifiesta en los hijos. Kay está embarazada y Michael desea un hijo varón. ¿Cómo está el pequeño? Durmiendo en mi vientre. ¿No notas si es varón? Sí, tiene que serlo, Michael. Kay, lamento haber tenido tantas visitas hoy. Contratiempos. Ciertas cosas no pueden evitarse. He pensado mucho en lo que me dijiste una vez. Dentro de 5 años la familia Corleone gozará de una posición legal. Han pasado 7 desde entonces. Lo sé. Y lucho porque así sea. Kay no es italoamericana. Y aunque su educación le permite acomodarse a las costumbres de la familia, llega un momento en que su aguante llega al límite. No soporta más los asuntos de su marido e intenta mantener a sus hijos al margen de ellos. Aún más, está embarazada de su tercer hijo y se somete a un aborto para evitar traer otro Corleone al mundo. No fue un aborto normal. Fue provocado. Un aborto, Michael. Igual que nuestro matrimonio. También fue un aborto sucio y endemoniado. No quería otro hijo tuyo, Michael. No podía traer otro hijo para que creciera en este ambiente de criminales. Fue provocado, Michael. Y era un varón que yo asesiné para poner fin a toda esta basura. Y ahora se ha terminado. Definitivamente. No hay esperanza, Michael. No hay esperanza. No podrías perdonarme con esos prejuicios sicilianos que solo aconsejan el odio. Michael, a quien no le tembló el pulso al ordenar la muerte del padre de su sobrino y ahijado, ni le temblará para condenar a su propio hermano Fredo, se venga de su mujer de la forma más dolorosa para ella, apartándola de sus hijos. Michael. Deseo quedarme aquí con mi familia. Nunca. Pasa el tiempo. Un día, con la ayuda de Connie, Kay va a visitar a sus hijos. Michael llega a casa cuando ella está despidiéndose de ellos en la puerta de la cocina. Michael, sin mediar palabra, cierra la puerta y la deja fuera. La familia y la venganza son los motores que mueven al Don, ya sea Vito o Michael. Vito, una vez situado en América, regresa a Sicilia a saldar sus cuentas pendientes. Me llamo Vito Corleone. Vito Corleone. Te pegaste un nombre de este país, ¿eh? ¿Tu padre? ¿Cómo se llama? Mi padre se llamaba Antonio Andolini. ¿Qué se pedía? Algo seguro en esta vida. Si la historia nos ha enseñado algo, es que se puede matar a cualquiera. Michael Corleone acaba solo, sentado en una silla a orillas del lago Tahoe, con la mirada perdida agua adentro, como buscando a su hermano Fredo, ejecutado mientras pescaba por haber traicionado a la familia. Espero volver a veros, deseándoos que la felicidad reine en nuestras vidas. Quizá podáis convencer a vuestra madre para que asista a esta celebración. De ese modo, de vez en cuando, podríamos estar juntos en reuniones familiares. En cualquier caso, recibid un fuerte abrazo de vuestro padre que os quiere. Han pasado 20 años. Michael ha intentado por todos los medios legalizar sus negocios. Su familia está limpia, o eso cree él. Ahora su imperio económico está al servicio de la Iglesia, o mejor dicho, de las finanzas vaticanas. Pero las cosas no han cambiado con el paso del tiempo, y para la supervivencia de la familia, ha de nombrar un sucesor. Thank you. Vincent, el hijo bastardo de su hermano Sonny. Él posee las características necesarias para desempeñar el cargo. Temperamental como su padre, simpático y agradable como su abuelo, y frío e inteligente como Michael. Pero antes del traspaso de poderes, Vincent ha de pagar un precio muy alto. Olvidarse de su prima, la hija de Michael, de la que está enamorado. Para la familia, esa relación es incestuosa y va contra todas las reglas. Yo soy su hijo. Deme su bendición. Deja a mi hija. Es el precio que pagarás por tu elección. Sobrino, a partir de este instante, tu nombre es Vincent Corleone. Francis Ford Coppola encargó a Nino Rota la composición de un vals como tema principal. Coppola veía El Padrino como un baile circular en donde cada generación se encontraba con la siguiente en sucesos y actos similares. Los altos muros de la casa de los Corleone en Nueva York, el ritual de la familia siciliana se cumple a rajatabla con la boda de Connie y Carlo, al igual que en la iglesia neoyorquina con el bautismo del sobrino, o en la mansión de Nevada con la primera comunión de Anthony. Michael llega a ser uno de los hombres más poderosos del país, pero es un hombre sombrío y solitario. A lo largo de su trayectoria, para conseguir su poder, ha tenido que renunciar de hecho a dos de los tres pilares de la cultura siciliana: la religión y la familia. Michael finge mantenerse dentro de ellos mientras sus pistoleros ejecutan el tercero: la venganza. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. when you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore. Bells will ring. Ding-a-ling-a-ling. Ting-a-ling-a-ling. And you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play. Tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay. Like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta. Era el viejo despacho de mi padre. ¡Qué cambio! Por ejemplo, aquí había una mesa enorme. La de cosas que aprendí aquí de él. En esta habitación me enseñó... algo importante. Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Videodrome. Narrado por Luis Alonso. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregue, kukuasa, kiregue. Kiregue, kukuasa, kiregue. Nashingana mani sinawe ningekuwa mamalaika. Esa zasudu wadu hunyungu. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.